Traigo una herida en el alma que me está matando, que está destrozando mi corazón. Traigo penas que no curan, los tragos de vino, ni falsas caricias que me haga otro amor. Por amar con todo el alma, hoy me ven sufriendo este cruel tormento y amargo dolor. Pues el amor que me daba caricias y besos, un día de repente solo me dejó. Hoy el cruel tormento y la incertidumbre me hacen suspirar. Me pregunta a diario si tú me quisiste o si solo fuiste ave pasajera que no volverá. Tu recuerdo es cruel tormento que ahora me acompaña en las noches tristes de mi soledad. Sufriendo estoy por tu ausencia, extraño tus besos, es mi cielo triste si no vuelves ya. Pero el tiempo da el olvido y las cicatrices que un día tú me hiciste las ha de borrar. Y de ese amor tan bonito, si algún día regresas, tan solo cenizas tú vas a encontrar. Oye, el tormento y la incertidumbre me hacen suspirar. Me pregunta a diario si tú me quisiste o si solo fuiste ave pasajera que no volverá.